Bueno, en realidad es la entrega del decreto que adjudica a los clubes la posibilidad de cobrar el subsidio con este plan de infraestructura deportiva que se lleva adelante desde el gobierno. Un plan que se inició el año pasado y que este año el gobernador lo ha incrementado y tiene que ver con renovar la infraestructura deportiva de instituciones o la compra de algún material técnico que tenga que ver con lo deportivo. Hoy citamos a 4 instituciones de Santa Rosa y así lo vamos a hacer en toda la provincia, que ya han sido beneficiados con el subsidio. Y bueno, hoy le entregamos la copia del decreto en un acto que también visualice cómo estamos trabajando con las instituciones. Así que esto que hacemos hoy, creo que ya hay 15 instituciones que han accedido al subsidio. Esto que hacemos hoy lo vamos a hacer también en el interior para ir haciendo esta entrega y este acto formal para simplemente esto, visualizar el alcance que tiene el programa y lo importante que es. ¿De qué montos hablamos? No, varían los montos. Lo que nosotros vamos a mencionar hoy es para qué son utilizados. Creo que está la Liga de Veteranos que compró un tractor para cortar el pasto, el Club Estudiante, finalización de alguna obra. Y son variables según el proyecto y un análisis que hacemos nosotros de acuerdo al impacto que tiene la institución en la sociedad. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos formando con un equipo técnico el monto que se le va a entregar. ¿Hay varios proyectos en carpeta? Sí, bueno, el año pasado entregamos 90 y pico. Así que este año aspiramos lo mismo, algunos más. Bueno, ¿cómo sigue para el resto del año la política, bueno, a pesar de la crisis y todos los problemas que hay? Actualmente. No, seguimos con la programática que tenemos de todo el año, ajustando en algunos programas, que no se van a llevar adelante, pero siempre con la idea de tratar de mantener la programática que tiene la provincia de La Pampa desde hace muchísimos años. En ese intercambio con las instituciones, ¿han planteado mayor necesidad, algunos problemas para seguir funcionando como instituciones? No hemos recibido. Sí, en algunos casos nos han manifestado temas que son de público conocimiento, como el aumento de la luz, del gas. Pero bueno, esto tiene que ver solamente con la infraestructura deportiva, que es otra cuestión que le quita el sueño a la dirigencia, que es poder mantener las instituciones, poder mantener bellas las instituciones y ir terminando algunas obras que habían iniciado y que no las habían podido terminar, como por ejemplo vestuarios, techo de vestuarios y demás.